Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Antonio Cerezo. Él es Héctor. Él es Francisco. Él es Camilo. Pleased to meet you. My name is Antonio Cerezo. This is Hector. This is Francisco. And this is Camilo. Cerezo también es. He's a Cerezo too. Y somos parte de una organización de derechos humanos que se dedica, entre otras cosas, a la documentación de violaciones graves a los derechos humanos. So we're part of a human rights organization that's dedicated, among many things, to the documentation of serious violations to human rights. También nos dedicamos a la formación de personas en materia de derechos humanos a través de dos escuelas anuales. So we also dedicate ourselves to training people in terms of training around human rights through two annual schools that we have. Y también damos talleres de seguridad para organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. So we also give workshops for security and for social organizations that work on human rights and for human rights defenders. Digamos que ese es nuestro lo fundamental de nuestro trabajo, aunque también tenemos una revista trimestral, La Cafetería, que es realmente de donde obtenemos los recursos para poder desarrollar nuestro trabajo. So we say that that work is a fundamental part of the work that we do, but we also have a magazine that comes out 3 times a year. We also have the cafe here, and this is how we can get the economic resources to do the work that we do. Hemos elaborado 3 informes sobre violaciones a los derechos humanos en México. So we've done 3 reports about violations against human rights here in Mexico. El último informe lo presentamos el 29 de agosto aquí en el Distrito Federal. So the last one we presented on the 29th of August here in Mexico City. Y solamente como un dato es que nosotros documentamos 353 violaciones de derechos humanos contra defensores por motivos políticos, de enero de 2011 a mayo de 2012. So just as a statistic, we documented 353 violations, human rights violations against human rights defenders, and these were due to political reasons, and these occurred between January of 2011 and May of 2012. Cuando hablamos de violaciones graves, hablamos de que hubo 29 casos de ejecución extrajudicial en contra de defensores. So when we talk about serious human rights violations, there were 20 extrajudicial executions against human rights defenders. 29. Y hubo 28 casos de desaparición forzada. And there were 28 cases of forced disappearances. 128 casos de amenazas o entradas ilegales a las oficinas. 28 cases of threats or illegal entries into people's offices. Y un poco más de 150 detenciones por motivos políticos en contra de defensores. And a little bit more than 150 detentions due to political reasons carried out against human rights defenders. Bueno, yo sé que lo que les interesa más también es la iniciativa Mérida y qué papel ha jugado esta iniciativa en un contexto de violación a los derechos humanos en nuestro país. So I know something that interests you all a lot is the Mérida Initiative and what role this has played here in our country regarding violations of human rights. Para hablar de la iniciativa Mérida en México, que se firma a finales de 2007, es bueno tener como referencia algo que se llama el Plan Colombia. So to talk about the Mérida Initiative, which was signed around the end of 2007, it's good to have as a point of reference Plan Colombia. El Plan Colombia fue firmado en 1999. Plan Colombia was signed in 1999. Y fue firmado con el argumento fundamental de construir una alianza internacional para combatir el narcotráfico. Ese es el argumento. So this was signed with the, and the fundamental argument was that this would consist of an international alliance that was meant to fight drug trafficking. Y ese mismo argumento es el fundamento para la firma de la Iniciativa Mérida. And so this same argument is the argument used for the signing of the Mérida Initiative. ¿Cuáles han sido los resultados en términos de violaciones a los derechos humanos en Colombia de 1999 a la fecha? So what have been some of the impacts of the results of regarding human rights violations in Colombia from 1999 to date? Bueno, ahí encontraron la fosa común más grande en América Latina con 2000 cuerpos. So they found the largest mass grave in all the Americas. It had 2000 bodies. Hay testimonios de hornos crematorios donde hay testimonios que pasaron o que cremaron 5000 personas. There's testimonies of crematory ovens where 5000 people were burned in these ovens. Y el fenómeno de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial es algo que se acrecentó en estos 12 años de Plan Colombia. So this phenomenon of forced disappearances and extrajudicial executions grew in the 12 years of Plan Colombia. En México. Now in Mexico. México, ¿qué ha pasado en México? A partir del 2008 que se inicia este Plan Colombia, este plan, la Iniciativa Mérida, dice, y a partir se agudiza la violación, y tenemos a partir del 2006 y más el 2008 6518 quejas de violaciones de derechos humanos contra el ejército. And so in Mexico, what's happened since 2008 with the start of the Mérida Initiative, we're looking at from 2006 and 2008 till now, we have 6,500 complaints of human rights violations against the army. Ya ha habido 1,250 quejas por violaciones a los derechos humanos contra la Policía Federal. And there have been 1,250 complaints of human rights violations against the federal police. Y esta cifra llega hasta finales del 2010. And these statistics go through the end of 2010. De todas esas denuncias de violación, únicamente se tradujo en recomendación, o sea, hubo una investigación y recomendación en 64 casos. So of all these complaints, the only ones that have resulted in recommendations or resolutions would be 64 cases. ¿De qué se trata la Iniciativa Mérida? So what is the Mérida Initiative about? ¿Alguno de ustedes ha escuchado o sabe qué es la Iniciativa Mérida? Have some of you heard or you know about what the Mérida Initiative is? Yes? Sí. Entonces, ¿para qué? So, like, why am I talking to you if you already know? Si ustedes ya saben, ¿no? You already know. Yo que para mí. Bueno, antes de platicar lo que nosotros vemos de esta Iniciativa Mérida, me gustaría saber algo de lo que ustedes han escuchado de que lo que es la Iniciativa Mérida. No sé si alguien nos quisiera platicar qué han escuchado. So, before we talk about the Mérida Initiative, I'd like to see what you know about it, what you've heard about it. I don't know if someone here wants to talk about what they have heard about the Mérida Initiative. What we have learned about the Mérida Initiative is that Vicente Fox Vicente Calderón put it into action after winning his controversial election in 2006. And what we've heard is that it includes increased national army presence in Juarez, Michoacán, and other parts where there have been lots of cartel action. The arguments we've heard against it has been that the direct contact between troops and the army and cartel has brought the two together. The armies have been more corrupt since the move into action. Other arguments we've heard is that... Pues, lo que hemos aprendido y escuchado es que cuando Calderón ganó la elección, que fue una controversia, él desarrolló este programa en 2006, y el argumento fue que el Ejército Nacional, él aumentó la presencia del Ejército en lugares como Ciudad Juárez, Michoacán, y había mucha actividad, lugares donde había mucha actividad de los narcos. Entonces el argumento es que con el contacto entre los soldados y los cárteles, los soldados se han vuelto más corruptos. And furthermore, that since declaring the war on drugs, we've actually seen the violence skyrocket, and that the method of trying to capture the heads of large cartels also leads to just smaller cartels vying for that territory. Además, desde que declaró esta guerra en contra de las drogas, la violencia ha aumentado muchísimo, y también con la estrategia de capturar los capos, esto resulta que hay más carteles pequeñas que pelean la plaza. ¿Y eso qué tiene que ver con la iniciativa Mérida? ¿O? What does this have to do with the Mérida initiative? ¿O por qué es importante la iniciativa Mérida para entender esto que pasa? Or why is it important to look at the Mérida initiative to understand why this has happened? Because the Mérida initiative is supposed to be its set intention is supposed to be to limit the flow of drugs and to decrease the power of these cartels, but it's effectively the exact opposite. Porque la iniciativa Mérida tiene la intención supuestamente de bajar el flujo de drogas y también bajar el poder de los cárteles, pero ha tenido el efecto opuesto. ¿Alguien más quiere decir algo? Does anyone else want to say something? Yeah, good. Just one of the main points of the initiative is that the U.S. will fund contractors, I guess, in the United States to assist with arms and weapons to support the effort in Mexico to help control the source of drugs from our perspective, from the U.S.'s perspective, which is Mexico's from our government's perspective. El punto principal es que los Estados Unidos desde la perspectiva de los Estados Unidos, los fondos vienen en forma de contratos para dentro de los Estados Unidos para apoyar con armas y para apoyar los esfuerzos que están llevando a cabo en México para controlar las drogas que vienen de México hacia los Estados Unidos. Y desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos, el problema es allá en México. But we understand that money that was promised in the Mexico really lines the coffers of wealthy American businesses. And so there's a motivation by our government and our corporations to keep the policies in place because it's profitable for the United States, even though it has not met its stated objectives of decreasing the drug war and the drug war. Entonces entendemos que el dinero prometido ayuda con los negocios ricos en los Estados Unidos y ayuda a tener esta política porque es lucrativa para los Estados Unidos, aunque realmente no logra los objetivos de reducir el flujo de drogas, etc. Bueno, podemos decir que o platicarles que la iniciativa Mérida tiene cuatro ejes fundamentales. So we could say that the Mérida Initiative has four fundamental axes. Un eje, efectivamente, es el intercambio de información de inteligencia y apoyar con armas o recursos o tecnología al Estado mexicano. So one is the exchange of intelligence information and the support with arms and tech, supporting the Mexican state with arms and technology. Y dijéramos que es la parte del negocio, ¿no? So this is like part of the business side. Pero hay otros tres ejes. But there's three other axes. Hay otro eje que se llama la nueva cultura de la legalidad. So another is called the creating a new culture of legality or lawfulness. Estados Unidos está trayendo a México el modelo de los juicios orales. So the US is bringing to Mexico the method of oral trials. Y está dando capacitación a abogados, a jueces, pero también a profesores de las universidades en materia de la aplicación de esta nueva modalidad de los juicios. So they're giving training to lawyers, judges, but also to professors and universities in terms of how to go about applying this new judicial model. Otro eje de esta iniciativa es la construcción, así le llaman ellos, de una frontera segura con comunidades fuertes, y hay una palabra, no sé, resiliente. So another axis of this initiative is the construction of what they call construction of a secure border, and by they can go through the go about this with what they call resilient communities. Entonces, la iniciativa Mérida no solamente es el negocio de las armas. So the Mérida initiative is not only the business of guns, sino es la exportación de un modelo de justicia y de cultura de los Estados Unidos a las instituciones mexicanas. But it's also the exportation of the justice model and the culture of the United States to Mexican institutions. Ahora bien, la pregunta que tal vez muchos ciudadanos norteamericanos se harían es si es tan mala la justicia norteamericana, ¿no? Y si no sería bueno que México tuviera esa justicia norteamericana. So the question that many people in the U.S. may ask is it really that bad that Mexico would take on this justice system? If the justice system's not that good here in Mexico, is it bad that the U.S. justice system would be replicated here? ¿Qué pensamos nosotros con base en los datos? What do we think based on the facts? De violaciones a los derechos humanos. On the facts, on the figures, human rights violation. El problema central. The focal problem, or the problem at the heart of it. De esta nueva cultura de la legalidad. Of this new culture of lawfulness. Es que en México se han modificado las leyes de tal manera que se ha legalizado un régimen de excepción en contra de ciertas partes de la población. In Mexico, in order to apply this culture, there's been many reforms to laws that have legalized a regime of exception against different sectors of society. Entonces, la cultura de la legalidad significa aceptar que existan leyes que restringen los derechos humanos, pero que además legalizan la violación a los derechos humanos. So then accepting this culture of lawfulness means accepting laws that restrict human rights but also legalize the violation of these rights. Y les pongo un ejemplo que tal vez ustedes me conozcan mejor que nosotros. And I'll give you an example that maybe some of you know better than us. La nueva cultura de la legalidad nos exigiría respetar que Bush haya hecho legal la tortura. The new culture of lawfulness would force us to accept the fact that Bush legalized torture. ¿No? Entonces, en México nos dicen el respeto a la nueva cultura de la legalidad significa aceptar leyes como la Ley de Seguridad Nacional que violan o restringen los derechos humanos de la población. So in Mexico, they tell us that to respect this new culture of lawfulness means accepting laws like the national security law, which violate and restrict the human rights of the population. The Geneva Convention clearly outlaws torture in an international setting. And all countries have signed on to that, have ratified the Geneva Convention. How can an initiative like the Merida Initiative force another country to accept torture? It's been outlawed internationally. La Convención de Ginebra, perdón, hace ilegal la tortura. Esto es a nivel internacional y todos los países lo han firmado y ratificado esta Convención de Ginebra. ¿Cómo es posible que una iniciativa como la Iniciativa Mérida haga que otros países practiquen la tortura cuando ha sido ilegal por medio de este modelo? Bueno, porque hay algo que se llama hipocresía, ¿no? Because there's something called hypocrisy. Es decir, efectivamente hay un marco internacional de los derechos humanos. Because yes, you're right, there is a framework of international human rights. Pero también hay una argumentación que encuentran en la Iniciativa Mérida que dice que para combatir el flagelo del narcotráfico se vale restringir derechos humanos. But there's also an argument within the Merit Initiative which says that in order to combat the power of the of narcotrafficking groups, of drug trafficking groups, we must restrict human rights. Ahora bien, en México todavía la tortura no es legal. Well, now in Mexico, torture is not yet legal. Sin embargo, todas las policías y el ejército torturan. Nevertheless, all the police forces and the army torture. ¿Qué pasa? Que en lugar de que sean juzgados los elementos que cometen ese delito y violación, son protegidos por las instituciones. So what happens in these cases, instead of these people who commit these violations, instead of them being judged, they are protected by these institutions. Y no solamente por las instituciones mexicanas, sino también por Hillary Clinton cuando aprueba a México en materia de violación del respeto a los derechos humanos y autoriza que el 10%, el 15% del dinero de la Iniciativa Mérida se le dé al gobierno mexicano, ¿verdad? Porque ese dinero está condicionado a que apruebe el examen en respeto a derechos humanos. Just being protected by Mexican institutions, but also by Hillary Clinton, who approved Mexico in terms of human rights. There's a 15% of the Merit Initiative funding is conditioned on Mexico passing the Mexican government passing a human rights exam. Entonces, and they've approved this. Lo que nosotros vemos grave con la Iniciativa Mérida. So what we see as worrisome about the Merit Initiative. Por un lado es que los recursos militares son utilizados para afianzar una estrategia de control social en México. Una estrategia contrainsurgente que se fundamenta en la represión o en la violación sistemática de los derechos humanos de la población en general, pero sobre todo de la población organizada. So we find this worrisome because the military resources are used to promote a strategy, finance a strategy of social control in Mexico, a counterinsurgency strategy, which has its basis in the repression and systematic violation of human rights of the population in general, as well as those sectors of the population that are organized. Por un lado, pero por otro lado es que están creando el marco legal para justificar esa represión. This is on one hand. On the other hand, they're creating the legal framework to justify this repression. Y el otro aspecto es que en este eje de construir una frontera segura, están utilizando los recursos económicos que dan a la iniciativa Mérida para garantizar la inversión de empresas norteamericanas en la zona fronteriza. So, another aspect is that within the access or the framework of creating a secure border, they're using these resources, this money funding through the Mérida Initiative to guarantee the investments of U.S. corporations along the border. Un ejemplo muy claro es Ciudad Juárez. A very clear example is Ciudad Juárez. En donde se va a construir el puente binacional más grande entre México y Estados Unidos. The largest binational bridge will be built between Mexico and the U.S. Lo que no dicen es que este puente que va a llegar al municipio de Guadalupe, que es pegado a Ciudad Juárez. What they don't say is that this bridge, which will have its entrance in the municipality of Guadalupe, which is just next to Ciudad Juárez. Es el municipio donde más de 6 integrantes de la familia Reyes Salazar que denunciaban los abusos del ejército fueron ejecutados extrajudicialmente. Is the municipality where six members of the Reyes Salazar family who were denouncing the abuses by the military there were killed extrajudicially. No dicen que cerca del 45% de la población de ese municipio abandonó sus tierras y sus casas. They don't say that almost 45% of the population of this municipality abandoned their homes and their lands. A causa del terror que sembró supuestos grupos criminales que actuaban cuando el ejército, o que actuaban a pesar de que el ejército tenía un cuartel en ese municipio. Because of the terror that was instilled by, or that was created by supposedly armed and criminal groups who acted despite the presence of, despite the fact that there was a military base in that municipality. Y bueno, además del puente, está el proyecto de un corredor industrial en Ciudad Juárez. Besides, not just the bridge project, but there's also a project for a industrial area in Ciudad Juárez. La creación de una cárcel en donde los presos van a ser obreros de fábricas. No han dicho de qué. The building of a jail, a prison, where the inmates are going to be workers in a factory. What kind of factory, they haven't said yet. Y en donde se van a instalar proyectos que les llaman de ciudades modelo. And where they're going to begin or install projects of cities, which they refer to as model cities. Ciudades en donde van a construir partes especiales para la gente con muchos recursos y partes especiales para la gente de bajos recursos. Cities where there will build parts specially designed for people with a lot of resources, and parts of the city that are specially designed for people without a lot of income, without a lot of resources. El problema es que no quieren acabar con la desigualdad, sino quieren acentuar esa desigualdad construyendo ciudades para cada sector social que pueda pagar la comodidad. So the problem is that they don't want to end inequality, but rather they want to further entrench this inequality through the building of cities where each sector that can afford to can pay for this luxury. Y bueno, ese es como nosotros entendemos este plan, que es un plan global en donde las armas y el negocio de las armas es solo una parte, que claro, son muchos intereses económicos, pero también hay un gran interés político del gobierno de los Estados Unidos de controlar la política de seguridad nacional en nuestro país. So this is how we understand this plan, which is a global plan, in which weapons and the business and of weapons and arms is just one part, which yes, there are a lot of interests involved, a lot of economic interests involved, but another big interest of this policy of the U.S. government is to control the national security of our country. En 2010 se inauguró en la Ciudad de México un edificio en donde hay cerca de 40 funcionarios norteamericanos que vigilan o que le dan seguimiento a la aplicación de la iniciativa Mérida. In 2010, in Mexico City, there was the opening of a building where there are over 40 staff members of the U.S. government, which ensure the application of the implementation of the Mérida Initiative. Si la presencia física de los funcionarios de Estados Unidos y si el dinero invertido en esta iniciativa se reflejara en la reducción de la violación a los derechos humanos de los defensores. If the physical presence of people working for the U.S. government and the money invested in the Mérida Initiative reflected a lowering or a decrease in violations of human rights against human rights defenders, podríamos pensar que nos beneficia este tipo de acuerdos. We could maybe think that we are being benefited by these type of agreements. Pero los hechos nos dicen que la presencia de los funcionarios norteamericanos y la presencia del dinero y la tecnología de Estados Unidos coinciden con el aumento de las violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país. But the facts tell us that the presence of these state worker or people who work for the U.S. government and the presence of U.S. money and technology coincide with a dramatic increase in the harshest violations of human rights against human rights defenders. Y si bien es cierto, no son la causa de esta situación grave, fortalecen una política del Estado mexicano de violar los derechos humanos en mayor medida de la población. If in fact they're not the sole cause of this increase in human rights violations, they certainly strengthen a policy adopted by the Mexican state of systematic violation of human rights in Mexico. Sí, hay alguna pregunta? Any questions right now? Your organization experienced threats or violence because of your activities? La organización de ustedes ha sufrido amenazas o violencia debido a sus actividades? Sí, nuestra organización ha recibido 13 amenazas de muerte en 11 años de trabajo. Yes, our organization has received 13 death threats in 11 years of our work. La última amenaza de muerte la recibimos en noviembre, el 8 de noviembre del 2011. The last death threat we received came on the 8th of November 2011. Y fue una amenaza contra todos los miembros del comité, contra todas las familias, incluyendo al niño que anda por aquí jugando. The threat was against all the members of the committee, all of the families as well, including the little boy that's playing around here. Y además hay constante vigilancia de personas de civil que nos fotografían o que toman película, filman lo que hacemos en eventos públicos, pero también en la calle. There's also constant surveillance from people dressed as civilians. They'll take photos of us, they'll film us, whether it's in public events or but also in the street as well. Y bueno, tiene que ver con la labor también de documentación de casos de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial y de prisión por motivos políticos. And this all has to do with the work of documenting cases of forced disappearances, extrajudicial executions, and also people who are incarcerated as political prisoners or for political reasons. How has this age of political repression affected the EZLN? ¿Cómo ha afectado al STLN este ambiente de represión política? Bueno, antes de contestar esas preguntas, me dice Héctor que les comente también que nosotros somos, nos da acompañamiento Brigadas Internacionales de Paz desde el 2002. So before I answer your question, Hector says that I should mention that Peace Brigades International gives us human rights accompaniment since 2002. Y que tres de nosotros, Emiliana, Francisco y Alejandro, tienen medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2006. And also three of us, Emiliana, Alejandro, and Francisco, have precautionary measures that were granted by the Inter-American Commission of Human Rights since 2006. So I was saying, I don't know if you guys know what precautionary measures are. So. Es como que la Comisión Interamericana dice al gobierno mexicano que adopte medidas de protección para los defensores que han sido amenazados, para nosotros, ¿no? So basically the Inter-American Commission tells the Mexican government that it should adopt security and protection measures for human rights defenders, which are us. En nuestro caso, who have been people who have been threatened. En nuestro caso se instaló unas cámaras de circuito cerrado en la casa oficina. So in our case, they installed like closed circuit cameras in our house/office. Y se dieron tres teléfonos celulares. And they gave us three cell phones. Para usarse en caso de emergencia. To use in case of emergencies. Eso es todo lo que la seguridad que nos That's puede brindar. That's all the security that they can give us. Y claro, también nos propone que tener una escolta de la Policía Federal. And they also, of course, they proposed to us that we have a escort or bodyguard from the federal police. Pero nos da más miedo eso. But that gives us more fear. Que tener celulares y una cámara. Than just having a cell phone and cameras. Y bueno, PBI es una organización que acompaña a defensores de derechos humanos amenazados de muerte. So Peace Brigades International, or PBI, is an organization that accompanies human rights defenders who have received death threats. Nos da acompañamiento físico en caso de emergencia. So they'll give us physical accompaniment in the case of emergencies. Pero también hace toda una labor política para visibilizar el caso frente a otros gobiernos. So they also do political work to make our case visible to other governments as well. Y también hace interlocución con el Estado mexicano. And they also serve kind of as an intermediary between us and the Mexican government. En cuando nos vemos amenazados o estamos en riesgo. When we're threatened or at risk. Bueno. Okay. President Obama's first month in office, he signed into law an article stating that the United States does not torture. That was a big deal. He repealed, or I don't know if repealed is the right word, but he help me out here, because I want to be clear on this. I'm not sure. It wasn't, he didn't exactly repeal Bush's law, but effectively he did. He said the United States no longer has a policy of torture. That, so I need to be clear on this. Are you saying that my country still, to this day, promotes torture as a policy of social control in other countries and in ours as well? Presidente Obama en su primer mes como presidente firmó una ley, un artículo que dice que los Estados Unidos no tortura. Fue una cosa muy grande. Y no sé si exactamente canceló o pues ayúdame, la ley de Bush, no sé si exactamente canceló la ley de Bush, pero de cierta forma creo que sí. Entonces, él dijo que los Estados Unidos no tiene una política de tortura, pero tengo que entender esto. Dices que mi país aún promueve tortura como una forma de control social en nuestro país y otros también. Bueno, un poquito antes de responder eso, voy a responder lo de la Z. ¿Cómo le ha afectado? So before I respond to that question, I'm going to respond to his question about how the Zapatistas have been affected. Le ha afectado, sí ha afectado, porque hay un incremento nuevamente en Chiapas de las operaciones de grupos paramilitares que están atacando a las juntas de buen gobierno. Yes, they have been affected because there's a new increased occurrence of paramilitary operations in Chiapas that are affecting the affecting and attacking the good governance councils. Inclusive hay una campaña ahorita de justicia para nuestro barrio. Movimiento por justicia. And actually right now there's a campaign by the organization Movement for Justice in El Barrio, que está en Estados Unidos, which is in the United States. Donde hay un pequeño cortometraje de lo que se está viviendo nuevamente en las comunidades zapatistas por el ataque de grupos paramilitares. And you can see a small, short video where you can see how the Zapatista communities are being attacked by paramilitaries. El grupo paramilitar Paz y Justicia, que cometió la masacre de Acteal en 1997, donde murieron más de 40 personas, entre niños, mujeres embarazadas y hombres. The paramilitary group is called Paz y Justicia, Peace and Justice. And they're the ones carrying out these attacks. They also carried out the massacre in Acteal in 1997, where over 40 people were killed, including children, pregnant women, and men. Nuevamente, hace una semana, atacó a una junta de buen gobierno. And so again, recently they attacked a good governance council. Y todo dentro de esta estrategia contrainsurgente del Estado mexicano. So this is all within the counterinsurgency strategy of the Mexican government. Y enlazando con la pregunta que nos hacía. And so continuing on with the other question that our friend asked us. En Estados Unidos hay algo que se llama la Escuela de las Américas. So in the US there's something called the School of the Americas, right? Y a pesar de que Obama firmó o quitó el acuerdo o la ley que había firmado Bush, no ha cerrado esa escuela. So despite the fact that Obama may have signed something or repealed a law that was signed by Bush, he hasn't closed the school down. Y está documentado, incluso por Soawatch, que en esa escuela se han entrenado militares de toda América Latina para, en algunos casos, crear dictaduras militares, pero en otros casos, para aprender las técnicas de contrainsurgencia que incluyen la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas, y muchas otras operaciones psicológicas que les llaman para mantener este control. So it's documented by SOA Watch, School of the Americas Watch, that in this school, military personnel of all Latin American countries have attended. In some cases, it's so that they can create dictatorships. In other cases, they're teaching them techniques of counterinsurgency operations, and this includes torture, extrajudicial executions, forced disappearances, and also other psychological operations, as they call them, and this is all to maintain control. Yeah. Y Mexico manda gente a esas escuelas. Yes, of course. Y otra cosa que está haciendo Estados Unidos es pagar el viaje y manutención de efectivos del ejército y policía federal a Colombia para que los entrenen en Colombia y después regresen a México. So another thing that the US is doing is that they're paying for the travel, the room and board of members of the Mexican army and the federal police to travel to Colombia, be trained there and then to return back to Mexico. Obama tampoco ha cerrado Guantánamo. So also Obama hasn't closed down Guantánamo. Y las imágenes que no sé si ustedes conozcan de cómo trasladaban a los presos, de cómo había perros ladrando constantemente. You know, the images, I don't know if you've seen, of how they transported the prisoners, the barking dogs that they constantly had there. Todas esas técnicas para tratar a los presos, también gracias a la iniciativa Mérida, los Estados Unidos ha llevado más de 1,800 custodios de penales federales a Colorado y a Arizona para entrenarlos en esas técnicas que son violatorias a los derechos humanos. The techniques of this type of prisoner treatment, thanks to the Mérida Initiative, the U.S. has brought 1,800 prison officials or federal prison officials to Colorado and Arizona to train them, and this will violate human rights. Y bueno, nosotros también nos tocó estas prácticas violatorias porque vivimos 6 años y medio en penales de alta seguridad. And for us, we also experienced these practices that violate human rights because we spent 6.5 years in maximum security prison. Hasta el 2008. Until 2008. Pero también documentamos el caso de otros presos políticos de San Salvador Atenco. And we also documented the case of other political prisoners from the community of San Salvador Atenco. Que estuvieron presos en penales federales hasta el 2010. Who were prisoners in federal prisons until 2010. Y el trato no había cambiado absolutamente nada. And the treatment had not changed at all. Por el contrario, por ser presos por motivos políticos, había una sistemática violación a sus derechos. On the contrary, because they were political prisoners, there was a systematic violation of their human rights.